Uno se llama Juana, la segunda Mariana. Yo tengo dos amores, no sé con cuál quedarme. Uno se llama Juana, la segunda Mariana. Si me quedo con Juana, se me enoja Mariana. Si quedo con Mariana, se me enoja la Juana. Si me quedo con Juana, se me enoja Mariana. Si quedo con Mariana, se me enoja la Juana. Pero con dos no puedo, lo pensaré mañana. Los amores que tengo son la Juana y Mariana. Pero con dos no puedo, lo pensaré mañana. Si me quedo con Juana, se me enoja Mariana. Si quedo con Mariana, se me enoja la Juana. Si me quedo con Juana, se me enoja Mariana. Si quedo con Mariana, se me enoja la Juana. Con Juana, se me enoja Mariana, si quedo con Mariana, se me enoja la Juana.